Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Mañana también insistiremos aquí y el viernes también. Bien. Hablaremos esta noche de cultos y creencias populares en la ciudad de Hangzhou, en la China. Aquella ciudad que encontró Marco Polo y que era quizá la más grande entre las ciudades del mundo allá por el siglo XII y XIII. Hemos hablado muchas veces de su arquitectura, sus incendios, sus borrachos, su organización, sus fiestas, sus baños, el otro día. Bien, hay que decir que además de ese millón y pico de personas, en la ciudad también aparecía superpoblada por divinidades populares, por espíritus, genios, demonios y espectros. Las divinidades populares podían ser ancianos sabios, grandes poetas, héroes guerreros, y también emanaciones del suelo y de las aguas, y así los habitantes de Hangzhou adoraban árboles, piedras, ríos, montañas, y esa adoración por la naturaleza había sido heredada desde tiempos de la Sociedad del Loto Blanco, un grupo budista fundado por Wei Yang en el siglo IV. Eran especialistas en hacer jardines maravillosos, jardines con túneles, estanques, canales sinuosos, flores, piedras extrañas. La Sociedad del Loto Blanco poseía un extenso parque natural propio, en el que se instruía a discípulos llegados desde diferentes provincias. De vuelta a sus hogares, aquellos aprendices fundaban otros centros, cada uno con su propio parque, y así ad nauseam. El jardín era la expresión de las ideas artísticas. Los jardineros chinos buscaban formas extrañas que atraían más a la imaginación, ¿no? Es cierto que había ciertas normas y principios, pero en realidad los elementos básicos eran siempre los mismos que lo de las pinturas paisajísticas, que creo que se llama Shan Shui, y que, es decir, montañas y aguas, ¿no? Y que llevado al jardín era una piedra cualquiera y un estanque. Y ahí tenía montañas y aguas. Listo. En el siglo XI, el emperador Sun Wei Zung, que era un excelente pintor, envió emisarios a las cuatro esquinas del imperio para que le llevaran rocas interesantes con destino a los jardines imperiales de Kaifeng. Eran muy apreciadas las que tenían una forma o una textura no usual, porque, como se ha dicho, las montañas artificiales del jardín tenían que ser rugosas y accidentadas. Nada liso. Nada lisito y todo parejito, no. ¿Y esas con forma de huevo no se usan en los jardines? No, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo le va? No trabajamos, con forma de huevo no trabajamos. Porque acá todas las que tenemos son rugosas. Bueno. ¿Qué le parece esta? No, señor. Yo busco con forma de huevo que son lisas, muy lisas, muy suaves. No, señor, en la China no se usa eso. Las flores, ya en otro asunto, tenían un fuerte valor simbólico. El crisantemo representaba el retiro y la cultura. Mirá vos. El lirio de agua simbolizaba la pureza y la verdad. Y el bambú, que era sobrevivía ante las más fuertes tormentas, el bambú representaba la fuerza de la flexibilidad. El bambú es flexible y por lo mismo es poderoso. En los jardines construidos ya en tiempos de Hangzhou, los habitantes practicaban allí toda clase de ritos para entrar en contacto con los inmortales que se suponía frecuentaban aquellos lugares paradisíacos. Además de la creencia en las virtudes de las flores y las piedras, en Hangzhou abundaban los iluminados y los profetas, ¿no? Hay que decir que la santidad y el don de la profecía solía encarnarse, según las creencias de la gente, en los seres más despreciables del lugar. La sabiduría visitaba, como una virtud forastera, a los más despreciables de la ciudad. Locos, cretinos, empresarios, todo así. No solo la gente del pueblo, sino a veces también la de la alta sociedad, tenía fe en las divagaciones de estos iluminados. Uno de ellos, un profeta llamado Swen, el vendedor de pescados chicos. Qué lindo nombre. Sí. Soy Swen, el vendedor de pescados chicos. Además, vender pescados chicos es extraordinario, no pescado. Yo vendo pescados chicos. Fue llamado a la corte en 1125, poco tiempo antes de la invasión de los bárbaros. Los bárbaros no eran otros que los mongoles, que justamente llegaron antes de la llegada de Marco Polo. Llegaron un poco antes y conservaron la ciudad de Hangzhou con todas sus maravillas, pero no eran los chinos. Los que vio Marco Polo eran los mongoles. Y medio que no le dijeron. Los dio por chinos. Los dio por chinos. Los dio por chinos. Los dio por chinos. Y eran los mongoles. Bueno, en fin. Swen, entonces, el vendedor de pescado chico, fue llevado como profeta al palacio. Lo instalaron ahí en un piso y un día el emperador, cansado y hambriento, al salir de una larga ceremonia, vio a Swen con una torta de porquería cocida al vapor. ¿Una torta al vapor? Una basura, ¿no? Y se le ofreció, le dijo, repóngase un poco. Y el emperador no parecía comprender. Y entonces Swen le dijo, llegará un día en que estaréis muy contentos de tener solo una torta como esta. Al año siguiente, los bárbaros tomaron la capital y capturaron al emperador y a sus seguidores en el desierto de Manchuria y lo sometieron a penurias de prisión y de hambre. Así que efectivamente el emperador añoraría la torta aquella. Añoraría la torta aquella que despreció. Más allá de su contacto con emperadores o habitantes comunes, los iluminados y los profetas tenían la posibilidad de emplearse en el marco de sociedades secretas. En Hangzhou había centenares de sociedades secretas. Y ahí, en esas reuniones, entraban en trances colectivos a través de las distintas formas que hay de entrar en trance, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, su alimentación, el alcohol, las danzas exóticas, prácticas sexuales de carácter mágico, como hacían los taoístas. Con la respiración. Con la respiración. Los taoístas trabajaban en la contención del aliento e incluso en el mismo momento cúlmine del acto sexual, retenían el aliento y en ese caso no buscaban la inmortalidad, sino el éxtasis. ¿No? También se flagelaban y algunos se automutilaban. Dios libre y guarde. La más famosa de estas agrupaciones secretas, qué curioso y qué paradójico que una asociación secreta sea famosa. Entre ellos. Claro, y era la Asociación de Seguidores de las Sombras. El patrono de la secta se llamaba Chang Qiao. Bueno, esta gente, estos adeptos, alimentados gratuitamente, debían comprometerse, merced a terribles juramentos, a no revelar el nombre de sus asociados. En eso consistían las reuniones, en no revelar el nombre de los asociados. Y listo, pero y termina rápido eso. No, después tenían también, les prohibían comer carne. Una porquería. Esta asociación proclamaba que la vida era sufrimiento y admitía que la muerte aportaba una liberación definitiva. Así, la forma de asegurar la salud de cualquiera era matándolo, desde luego. Aquellos sectarios que tenían muchos asesinatos en su haber tenían alguna oportunidad de lograr la máxima jerarquía en aquella asociación. En otro orden, además de la profusión de jardines virtuosos, profetas, asociaciones demenciales, los habitantes de Hangzhou vivían acompañados por seres fantástico contra los que luchaban con todo tipo de amuletos, ¿no? Abundaban perros, cerdos y zorros fantasmas. Ah. Que tenían la virtud de convertirse en hombres y muy a menudo en mujeres de una belleza extraordinaria, ¿no? Otros eran simples aparecidos, muertos que no recibían ofrendas de vidas o cuyo asesinato no había sido vengado, entonces aparecían y ahí igual. Para alejar a estas presencias era preciso hacer uso de los famosos cohetes de bambú. Eran cohetes de caña de bambú, unos petarditos, que asustaban a los fantasmas. Ah. Esto es algo que yo no sabía, que los cohetes asustan a los fantasmas. Al menos a eso. Qué buena idea, llevar cohetes. Pero y explotan como los cohetes de verdad. Sí, son cohetes son de verdad. ¿Quién con inventó los cohetes? El canuto de la caña. No, sí, un canuto de bambú en vez de ser de papel, ponele, y tiraban esos cohetes. También los asustaba a los fantasmas el sonido de los gongs y de los tambores. Y los vendedores ambulantes vendían bastones o sables con los cuales se podía golpear a los espectros. Fantástico, eso es engrosar el mercado interno. Yo te compro, sí. Vos me comprás. Bueno, terminamos el recorrido con otra extraña creencia popular de Hangzhou. Era muy difundida la idea según la cual aquella ciudad tenía su infierno particular. Había una corte de justicia infernal constituida por antiguos funcionarios locales. La misma burocracia. La misma burocracia en el infierno. Bueno, los funcionarios hacían carrera allí también, podían ser promovidos o degradados y estaban bajo las órdenes de una multitud de empleados, archivistas, escribas y guardias. Parece que a veces la burocracia infernal cometía errores en los nombres y en las cifras y hacía ver a personas cuyo tiempo de vida no había expirado y eran llamados demasiado pronto ante el Tribunal de los Infiernos por el error de algún escriba negligente. Sí, sí. Bueno, cuando se detectaban esos errores, el muerto por error era devuelto al mundo de los vivos. No se puede eso, señor. En China sí. Le mandaban un telegrama, lamentablemente, bla, bla, bla. ¿Devuelto bla. Cuánto tiempo después? No, cuando ni bien se detectaba el error. Mm. Otros podían escapar del infierno gracias a la piedad filial de la que habían dado muestra durante su vida, o si alcanzaban a recitar sin error algunos textos sagrados. Vos ibas al infierno, decía, bueno, ¿quieres seguir viviendo? Sí, bueno, a ver, recíteme el Martín Fierro. Último detalle. Algunos de estos resucitados tuvieron la oportunidad de ver, a escondida por encima del hombro de los magistrados, los registros infernales en lo que estaba anotado el tiempo de vida de cada uno. Y entonces averiguaban cuánto tiempo de vida les quedaba a los amigos, claro, y a los familiares. Esta superstición llevó a altos funcionarios a cometer los peores crímenes. Por ejemplo, un prefecto de Taicheu, llamado Chou Ancho, en su afán de conocer el porvenir, mataba voluntarios quienes por algún dinero se ofrecían a ir a ver aquellos registros. Luego, prometían regresar... Por el error de... Regresar de algún modo e informar. Dale. Pero luego de decenas de asesinatos y malos resultados, Chou Ancho dejó de creer. Eso es todo lo que tenía que decir acerca de las supersticiones en Hangzhou. Le conté todo esto al discotecario, sí, quien me contó algunas de sus propias supersticiones. ¿Vinculadas a estas de Hangzhou? No, vinculadas en a su propia estupidez. Digamos. Ah, bueno, pero señor, eso no es el tema ahora que nos trae aquí. Claro, él creía que si no se tocaba tres veces la nariz antes de dormirse, iba a morir durante el sueño. Y me hacía así con la cabeza. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con las supersticiones de Hancheu, ni con la música. Sí, me dijo que él no creía, que no era supersticioso, o que lo era, pero con supersticiones mucho más razonables, como esa de la nariz y otras que me contó y que olvidé. Pero dijo que le había interesado mucho el tema de los jardines y me regaló un disco para que lo pusiéramos. ¿Sobre los jardines? Sobre jardines, que se llama El Jardín del Amor. Y es una canción rarísima, muy rara. Es un vals que toca la orquesta de Francisco Canaro. Cuando uno cree que solamente escuchará la orquesta de Francisco Canaro, aparecen nuestros amigos Irusta y Fugazó cantando un fragmento, que es lo mejor del disco, fragmento que revela en qué gallineros robamos huevos Moreira y yo. El Jardín del Amor, Francisco Canaro, Agustín Irusta, Roberto Fugazó. Adelante. Al transformarse en mujer, rosal, el rosal del amor, del amor, una flor arranqué, arrancó, y a la flor con temor, por mi amor, pregunté, preguntó, y el rosal, del querer, que floreció, y a la rosa le contó florecer, que su amada estaba ahí, y la rosa, y el rosal se vio que floreció, respondió, y le respondió que estaba ahí, y vaya a parecer, y el rosal transformóse en mujer. Era Francisco Canaro con Agustín Iruste y Roberto Fugasó de La Venganza Será Terrible, El Jardín del Amor.